Y ahora ha llegado el momento de decirle muy buenos días, un porteño de ley, al señor Juan Carlos Junio. Buenos días. ¿Cómo anda? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí con un momento de sensibilidad muy particular que hemos tenido. Sí, después... he escuchado, sí, interesante. Sí, siempre la poesía, el arte, es un componente importantísimo de la vida. Bueno, y de la política y de todo, ¿no? Así que está bueno. Y qué fuerte a veces, Juan Carlos, por ejemplo, te recuerdo a Amanda, que la escuchábamos cantada por una mujer allí en un, no sé, en un edificio cualquiera de la ciudad de Santiago, pero cómo llenó esa noche oscura también, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, el proceso del alendismo de Chile hasta que fue conculcado, reprimido y el advenimiento de una dictadura, fue un proceso donde justamente la música, el arte, la poesía, Jara, Violeta, Neruda, en fin, yo tuve oportunidad siendo estudiante de participar allí por el 72, 73, antes de la tragedia de todo ese proceso en Chile, y la música y la poesía eran notable, porque nuestro país lo sentí más que acá, que en toda la vida, ¿no? No sé qué pasaba con todo eso en Chile, porque nosotros también somos un país con un despliegue artístico, poético, musical notable, con todas las variedades que tiene nuestra geografía y toda nuestra historia y cultura. Sin embargo, en fin, en Chile tengo un recuerdo poderoso del tema del arte y la música mezclada y combinada con las luchas, ¿no? Y estos momentos tan complejos, ¿qué lectura haces, Juan Carlos, de la realidad de Chile, la otra realidad que se vive en Bolivia después de lo ocurrido también en sí, Ecuador, ¿no? Sí, como para pensar un poco más día a día. Yo veo que la experiencia de Chile, de esta rebelión, primero muestra la de Chile, la de Ecuador, una vez más, la legitimidad que tienen las rebeliones populares. Porque a veces con el tema de la defensa del sistema democrático, que nosotros somos los más comprometidos, los primeros comprometidos con la defensa del sistema democrático, somos los primeros comprometidos con la defensa del sufragio y la elección como parte sustancial del sistema democrático de la modernidad. Sin embargo, siempre insistimos también en lo legítimo, lo necesario, lo imprescindible de la lucha social, de la defensa de la sociedad participando en la cosa pública en cada lugar y además expresando su protesta, expresando sus requerimientos, sus peticiones en la calle o donde fuere. Bien, a veces eso parece un poco descolocado desde posiciones que nos convocan a la moderación y a que no seamos loquitos. Y sin embargo, creo que todo esto demuestra que lo que está ocurriendo en el continente y tantas veces en la historia argentina, porque la historia argentina también está marcada por este tipo de grandes reacciones populares que la cambiaron cuando los pueblos fueron capaces de tomar la historia en sus manos. Desde la primera mitad del siglo XX en la Argentina, en las grandes luchas obreras y sociales, desde el 17 de octubre del 45, que fue el pueblo en la calle el que lo hizo, desde el Cordobazo y etcétera, etcétera. Creo que ahora esta reacción, yo diría, espontánea del pueblo chileno va encontrando formas de unidad y formas de organización para que puedan cobrar fuerza y puedan pesar mucho más en los acontecimientos. Lo de ayer, esta manifestación que hablan de cientos de miles de personas, pero es una manifestación en medio de un estado de excepción y de estado de sitio. O sea que eso de rebelión no es una expresión literaria, retórica solamente, sino que creo que tiene sentido con lo que está ocurriendo en Chile, porque hay una rebelión contra el presidente, contra el modelo y contra esta búsqueda de esta actitud concreta de conculcar la democracia. Vos, ¿no?, hablás de cierta madurez política, pero vos ves una estructura política que pueda conducir esa rebelión en las calles a una forma de organización creo distinta. Lo que quiero destacar leyendo los diarios de hoy es que se está avanzando en ese sentido, porque la verdad no la veo desde el inicio. Veo una reacción fuerte, espontánea, insisto, legítima, primero de estudiantes, después mucho más masiva. Por aquí leo una cosa interesante. En Chile vota el 50%, pero en las calles está una gran parte del otro 50% que no voto. Por eso interpelo el tema de qué es la democracia, ¿no es cierto? No es el voto solamente, sino mucho otro. Entonces, para seguir con lo que vos planteás, es la inquietud central. Si no hay organización y no hay una articulación de la unidad política y social, es muy difícil enfrentar un enemigo tan poderoso en Chile y en cualquier parte, y también en Ecuador, y también en la Argentina y también en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, creo que son conscientes de esa dificultad, de esa limitación, las fuerzas políticas, sociales. Ahora empieza a tener un papel trascendente la CUT, la Central de Trabajadores, que es imprescindible en Chile y que tiene una gran tradición de lucha. Si se logra unir con los estudiantes, con todas estas expresiones espontáneas que no tienen un modo, no tienen una expresión organizada, entonces creo que su fuerza va a ser mucho más grande. La otra cuestión es la solidaridad internacional. A veces cuando analizamos lo internacional parece que es una cuestión de de analistas políticos o de especialistas en cuestiones internacionales, y esto demuestra una vez más que lo internacional, y en el caso nuestro, lo latinoamericano, no es una cuestión retórica, sentimental o histórica, sino que además de todo eso tiene un sentido para todos como una fuerza real, identitaria, cultural y de carácter político. A nosotros también nos pesa lo que hacen los amarillos, como se llaman, los chalecos amarillos de París. Pero no es lo mismo que lo que hace el pueblo chileno, lo que hace el pueblo boliviano o el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, creo que esta cuestión del americanismo y de lo latinoamericano, una vez más se demuestra que tiene, que es una cuestión muy importante para la política de todos. Recién hablamos con Agustín Rossi y él decía, bueno, pero también es cierto que las expresiones políticas sobre las que se manifiestan estas rebeliones, tomo la palabra, Juan Carlos, sí, no es lo mismo en Ecuador, no es lo mismo en Chile, no es lo mismo en Bolivia, son sociedades bien distintas. También es cierto, y lo traduzco en pregunta, que la agresión colonial de alguna manera también nos hermana, ¿no? Digo agresión colonial, Pañi usa la categoría lucha de clases, yo puedo usar agresión colonial, ¿no? Pero eso nos vincula en algún punto, nos marca una trayectoria común, más allá de que las expresiones sean distintas, que la madurez política, que la característica de los dirigentes y demás. Sí, efectivamente, porque yo insisto siempre, la historia es maestra de la vida, pero no se repite, y ningún pueblo, ni ningún barrio, ni ningún país es idéntico al otro, tiene infinidad de peculiaridades. Sin embargo, hay una identidad común que sí deviene de la historia, en el caso nuestro, de nuestro continente y en otras regiones de la Tierra también. Nacimos desde la conquista de los españoles y desde que fuimos sojuzgados los pueblos originarios y después el criollaje, luego nacimos como patrias independientes juntos en una guerra de liberación, las guerras patrióticas, hasta que se triunfó contra el colonialismo al que vos haces mención, de forma tal que había hasta una unidad religiosa muy importante alrededor del cristianismo. Luego esto se diversificó con la inmigración, quedó todo el daño del genocidio de 300 años, etcétera, etcétera. Pero no hay duda que hay una identidad cultural, religiosa, territorial, histórica, muy fuerte en el continente. Por eso nuestros destinos están unidos, y en estos días es cuando se nota, no tanto en los momentos del remanso, claro, sino en el momento en que las aguas se embravecen, porque las embravecen los pueblos. Yo estoy muy feliz, a pesar del dolor de las muertes que hay por la represión casi pinochetista en Chile, sin embargo no puedo estar más que feliz porque valoro la reacción, el sacrificio y el heroísmo de ese pueblo. Lo mismo con los ecuatorianos, aunque no hayan logrado todo lo que seguramente una parte, yo diría, de la vanguardia que luchó allí, y ni que hablar con el pueblo boliviano, que va a enfrentar, está enfrentando una reacción golpista, fascista, contra un líder democrático y popular. Para terminar, el tema que vos decís de las peculiaridades. Bolivia tiene un 67% de pueblo originario. Es tan distinto a nosotros, más allá de que también nosotros tenemos una parte. De forma tal que estamos con un gran mosaico, pero también con una impronta común. Ayer Evo hablaba de la democracia como democracia participativa, ¿no? Distinguir esta democracia representativa, decía, de la participativa, de la que no es que nada más se va a votar en las elecciones, sino que se construye desde otro lugar. Y me resulta interesante porque ocurre en Chile que hay reclamos a la democracia. Y ocurre que los chalecos amarillos también reclaman por la democracia, y dicho sea de paso, va a haber una marcha este sábado a las entre las 2 y las 6 de la tarde en distintos lugares en París en apoyo de los gilets jaunes, los chalecos amarillos, y lo que ocurre en Chile. Pero entonces hay que preguntarse sobre qué democracias reclaman, porque la palabra democracia permite muchas lecturas, y una cosa, como decía Evo, es la representativa nada más, la que vote y después puede hacer lo contrario para lo que estaba mandatado, y otra es la participativa, donde se dan cauces y espacios para que, por ejemplo, todos estos reclamos que hay en Chile lleguen en definitiva y logren transformaciones. Sí, por eso es muy, creo que es muy importante lo que estamos debatiendo, porque nosotros nos tenemos que apropiar de la democracia, si no, se la dejamos a ellos, y entonces se cometen los peores atropellos contra la democracia en nombre de la democracia, y como tienen los medios de comunicación, quedamos nosotros como solos partidarios de minorías elitistas, revolucionarias, de forma tal que nosotros somos los primeros, pero con el sentido, creo que vos colocás, que vos planteás, que tiene que ser parte del debate. Nosotros creemos en democracias con un fuerte protagonismo de la sociedad, no solo cuando se rebelan contra la opresión porque están arrinconados, sino a lo largo y a lo ancho de todos los días y en todos los momentos, y yo diría entre elección y elección tiene que haber un gran protagonismo. Sobre esa base tendremos una mejor democracia, y las minorías oligárquicas entonces, que manejan el poder fáctico, los medios de comunicación, tendrán menos posibilidades de actuar prescindiendo de los pueblos. Así que nosotros estamos de acuerdo con el sufragio, estamos de acuerdo con la elección, pero mucho más con que haya un gran protagonismo del pueblo todo el tiempo, y esa será una democracia mucho mejor. Y luego decir, como ocurrió en la Argentina en estos años, que el Estado de Derecho estaba en crisis, que no hubo una verdadera democracia, porque si como en Chile lo que reina es esa élite dominante, no hay una verdadera democracia.